en Soplier. ¿Y cómo llega el pescado aquí a Soplier? Como tal, de legal aquí no llega. Uno tiene que ir a la Siena o ir a la costa a pescarlo, porque de otra manera no tenemos de obtenerlo. Venía a la bodega, venía un carro normal de la pesca y lo traía aquí a la bodega. Hace más de un año que aquí no hay. Y dulce, por ejemplo, en conserva de nuestra industria. No, eso aquí tampoco ha llegado. Como tal, yo nunca lo he visto.